Buenas, aquí estamos otra semana más en Días de Instrucción en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o en radiocuca.org. Pero bueno, hoy parece que hay de nuevo problemas con la página. Que bueno, si os metéis ahí en radiocuca.org y escuchar en directo, podéis seguir las instrucciones y veis que no lo podéis escuchar directamente. Pero, ¿para qué dices eso si en total no lo están escuchando? Bueno, da igual, igual alguien está en la radio y se va para escucharlo en internet. Y bueno, pues empezábamos el programa de esta semana con Anticimes War Machine. Que cago en Dios, ya tardaba en sonar los Anticimes, ¿no? Pues sí, como tardaron en sonar los Discharge. Nada, bueno, los Discharge ya han sonado un par de veces, aunque no son muchas. Para un programa de Dis, no son ninguna. No nos merecemos el... Es apodo. El prefijo Dis. Algunos más que otros. ¿Tú no? ¿Qué más? Y bueno, pues... ¿Qué tal esta semana? Eso mismo iba a preguntar. ¿Cómo habéis vivido el 20N? Yo con mucha solemnidad, muy triste y a la vez alegre, porque se celebraba uno de los días más importantes para nuestra nación. Bueno, importantes, o igual comenzó el declive ahí ese día. Importante, bueno, sí, porque... la verdad es que sí, comenzó el declive. Importante porque murió. Ay, porque... ¿Cómo que porque murió? Claro. Que por cierto, no sé si sabéis, pero con el señor Pau ya estuve hablando hoy. Creo que ya se lo conté, pero Pedro me parece que no lo sabe. Que en la Nacha Distri, la distri esta que hay en Gijón, una distri de material es anarquista, durante una manifestación que había ahí en Gijón el viernes 20N, pues en el mismo tiempo que estaba transcurriendo la manifestación sufrió una agresión la distri anarcha por parte de unos neonazis que tiraron una bengala adentro. Suerte que tú ya no estabas ahí. ¿Qué tipo de neonazis? A ver, pues sí, porque yo había ido por ahí unas horas, o sea, una hora antes, como mucho. Bueno, hay que decir que si le hubiera pasado aquí a mi compañero Rach, nadie hubiera preguntado por él. Pues seguramente no. ¿No? Bueno, hay que decir también que el señor... el cantante de James, este fin de semana nos ha venido a buscar Gissen. Gissen, bueno, es que... bueno... Venga. Nos ha venido a buscar este fin de semana a nuestras casas, uno por uno. Pero no estábamos. No estaréis vosotros, yo sí estaba. Ah, pues yo pensé que habías venido a hacer patinaje artístico con Pau y conmigo. Pues no, la verdad es que no. Y la verdad es que sacó un pene de bastantes dimensiones y me lo introdujo por un orificio de mi cuerpo. La verdad es que sufrí mucho la y la oreja. No... Por eso traes las narices hoy así tan grandes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno... Y eso, que se me quitaron las ganas de hablar de Gissen más. Que... un comienzo bastante chorras, como viene siendo habitual. Queda mi aportación sobre el 20N. ¿Qué pasó el 20N para ti, Bobby? Ese día, misteriosamente, me puse malo y estuve en la cama y no pude salir de casa. Eso... O sea, que se, me daba miedín. Quedaron mis planes de saboteamiento de las ceremonias. Quedaron ahí aplazados para el próximo año. ¿Tenías pensado sabotear algo? Pero las ceremonias no se las sabotea, sino que se acude para prestar tu apoyo. Depende de qué ceremonia. A esa gran misa que hubo en Avilés. Yo la verdad que tengo mis dudas. Depende sobre si ceremonia. Si sabotearlas igual es darles más juego o si no, no lo sé. Bueno, puedes ir recordando por ahí el teléfono del de este nuestro programa por si alguien quiere llamar y se llevará algo de regalo. Una foto del señor Pelardo dedicada. Que por cierto, pues mira, voy a decirlo ya que ha sido así bastante actual. Tenemos un CD de Antiplayas para regalar. Y esta vez es de parte de la cortesía, o sea, de parte de la distribuidora El Gargajo Amargo, que nos ha mandado uno para regalar aquí en la radio. Y bueno, di el teléfono. El teléfono es 985-29-81-37. 985-29-81-37. Llama ya y te llevarás una foto de Pelardo. Además del disco Antiplayas, seguramente que es lo que queréis. Bueno, igual algún regalín más. Y que bueno, un saludo desde aquí a esa distri, igual que a Muerta Tipo, que colaboran aquí con nuestro programa. Y a toda la gente que nos escucha. Bueno. A medida que vaya avanzando el programa, bueno, para ser exactos al final, hablaremos de unos temas importantes. Pues sí, que cago en Dios. Está bien reírse un rato, pero también hay que... ser serios. Venga, pues... digo sobre un pequeño proyecto... Bueno, luego lo contamos. Vale. Que Pelardo Está muy ansioso por poner el tema que ha traído, me parece. Sí, sí, por supuesto. Estás muy ansioso. Ansioso. Ansioso. Aquí, como estoy tan ansioso por poner este tema. Venga, ya sabes lo que, ya sabemos lo que vas a poner. ¿Qué voy a poner? A ver. Pues. Pues que nos diga IAF. Que es el que lo trae. Voy a poner IAF. Iba a decir insultos. Me he equivocado, ya era antifascista. Insultos. Al fascista. Sí, pues, vale. ¿Dónde están ahora los IAF? ¿Dónde están? No están. Porque por lo menos había un grupo que preguntaba que dónde estaban. Preguntaba mucho por ellos. Sí, sí, sí. Preguntaban último gobierno IAF, MG15, ¿dónde están? Y ahí no se muestran. Ya no quedan bandas sobre en el estado. MG15 por lo menos sí que andan por ahí ahora otra vez. Bueno, y entonces. Sí, vendiendo mira, discos a 12 pavos. Podemos hacer una comprobación. Si nos escucha alguno de los IAF, que nos llame y así nos diga dónde están. Bueno, pues a ver, ¿qué tema nos traes? Vamos a poner niños o niñas de la guerra, como lo queráis decir. Que habla así un poco el tema este sobre los niños de la guerra, que les quitan, se mueren los padres, están. Sí, bueno, lo no, que. Viven entre la miseria, su casa es cualquier sitio lejos de las bombas y cosas así todo el rato. Es lo que quiere decir la letra, estás leyendo, ¿no? Sí, sí. Vamos, que estás mirando la chuletona. Joder, ¿sale? Si no. ¿Cómo te gustan las chuletas, Pelardo? Joder, las chuletas, no. ¿Qué va? Bueno, pues. ¿Qué opinas? Tengo una duda yo. ¿Qué opinas de esta magnífica portada? Pues está hecha por el rey de España. ¿Tú crees que es Juan Carlos el que ha hecho esta portada? ¿Qué va? Está hecha por tu ídolo. Por el lío de aquí de Pelardo. No, no, el lío de Rat. Que se masturba todos los días pensando en él. Bueno, pues la portada sí. ¿Qué os parece? Bastante salvaje. Un pum ahorcando pues a un. A Ramoncín. A un tipo de las GAE. A un ejecutivo de las GAE. De esa Sociedad General de Autores de España. ¿Qué sería de la cultura española sin ella, joder? Yo lo que no entiendo es por qué la mía es marrón y la tuya negra. Pues porque estos discos tienen desgastado. Más tiempo que la hostia y donde los hemos encontrado ya llevaban tiempo y se habrán desgastado. Que tiene más olera, o sea, que como el vino. Cuanto más desgastado, mejor. Bueno, venga, que vaya sonando, tío. Venga, por ahí. Espera un momento, ahora. Venga, ya va. Ya está. No, espera, ya está. Que ya lo solucionamos. Hemos tenido un problema. Bueno, no sabemos qué problema hay aquí con los platos, pero bueno, si os parece que podrías poner tú, Pobre, o cómo hacemos para salir de este apuro que nos acaba de surgir. Como no funcionan los platos, vamos jodidos. Apaga y vámonos. Pues sí, nos pasa por no traerlo en formato digital. El formato digital es una auténtica basura. ¿Por qué? ¿Cómo basura? Pues porque lo que es el formato este es el formato digital es la forma más fácil de distribuir la música. Sí, tú lo dices. Mira, a ver ahora. Sí, sí. No todo el mundo tiene acceso al formato digital. Y no todo el mundo tiene acceso a comprar un disco, bueno, por pues, 8 pavos. Entonces estamos en las mismas. Bueno. Probamos a ver si funciona. Bueno, entonces. Que ponga Pobre la suya, que parece que va a funcionar. Voy a poner yo mi canción del grupo de Zaragoza Cuarto Reich, tan conocido. La canción se llama No más sueños estúpidos. Y bueno, que ya comentamos un poco después de escucharla y mientras peladilla a ver si arregla este desastre que hay aquí. Cago en todo, ¿eh? Allá va. Ah, que suelen hacer Cuarto Reyes. ¿Cómo vas a solucionar un gobierno sin problema? ¿Qué problema está gobierno? Estúpido. Todo la noche. Bueno, hoy soy, hoy son todos problemas técnicos. Otro, vaya. Se me olvidó quitar un micro y me habéis podido oír a mí cantando. Joder, un cacho. Joder, pero de esta eso no tiene ningún canción. Desperdicio. Tu preciosa voz al micro siempre está bastante bien. Vamos a probar un momento a ver si, pues si, eso, si suena esto. Esa sociedad que nos hace dudar, que decían los Cuarto Reich. Y ahora... ¡Cago en Dios, que no nos funcionan los vinilos! ¿Y qué hacemos? A ver... Bueno... Espera a ver. No sabemos qué pasa aquí hoy con los discos, pero nos va a joder la música. Nada, que no tenemos. Bueno, a ver si luego vamos solucionando a medida que avanza... Este sí, programa. Ah, sí, a este paso voy a poner yo todas mis canciones juntas. Yo también tengo por ahí alguna. Pero bueno, el programa puede acabar a menos 20 hoy, como no se solucionen estos nuestros problemas. ¡Cago en Dios! Bueno, ¿y qué os parece si hablamos un poco, pues, de el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho, eh? Pues eso lo tendría que saber un joven. Es que el otro día como nos... tú, Pelardo. Nos estaban comentando no sabemos nada. Un resumen de los derechos fundamentales en los, agrupados en los diferentes ámbitos, los, se puede decir, los principales de cada ámbito. Y bueno, estaría bien leer ahí por lo menos unos cuantos y comentar lo que nos parecen. Y también de paso a ver si nos echamos unas risas. Pues ¿quién sí, empieza? Porque, bueno, es bastante común. Y El primero ya es una pedrada muy heavy. El primero es el derecho, derecho a, la vida, a la vida. Que es una canción de los MC15, como ya sabéis. Eso es por el aborto, joder. Ya, por eso mismo. Es que aquí se lo puede andar abortando, ¿no? Y derecho también a no morir en una puta guerra, ¿no? Provocada, pues, sí, derecho a... Bueno, es que simplemente el derecho al trabajo, que es otro de los derechos que aparece aquí, pues ya te suprime el derecho a la vida, básicamente. Pues eso, a ver, Pelardo, me cago en Dios, ven para en acá. Parte. El siguiente, que estamos trabajando, es derecho a la integridad física. Nada, si revelas un secreto de Estado, no solo te pueden pegar una paliza y matarte, pero... sino que también no. Te pueden dejar en cueros. Eso para algunos sería muy sexy. Luego, otro es derecho a la imagen. Bueno, no sé, si no sé... Esto, pues claro, sí, es el derecho a que a no dejarte entrar en un bar... Pues por ir con unas pintas. Pues eso. Te lleva. Pues eso está muy jodido, vaya. Este muy tuco, vaya. A la libertad. No, está. Te ha saltado el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿A la qué? Ah, es que eso lo tengo apuntado. Inviolabilidad del domicilio. Eso que es, que no se puede ocupar una casa, ¿no? ¿A quién se le ocurre ocupar una casa, cojones? Es que eso es de drogadictos. Drogadictos. Si, no, si tenéis casa para vivir, ¿para qué quieres ocupar una casa, joder? Si es que. No es que se puede hacer un centro social y cosas de provecho en él. Es que eso no se puede, vaya. Es que pueden hacer cosas de provecho y eso no lo quiere nadie. Un fumadero para drogarse. Pues eso, mierda todo. Con Dios. Bueno, y luego ya por otra parte tenemos los derechos de la libertad privada. Que son, por ejemplo, Pelardo. ¿Estos? Sí, sí. Libertad. Pues es el derecho a la libertad. Hay libertad y si no la hay, sin duda algún día la habrá. Libertad y sin ira, vaya. Y la libertad. Uy, heavy, vaya. ¿Cuál es? Limitación en detención. Eso no, no sé qué coño es. Limitación en detención preventiva. No es de 72 horas. Bueno, pues me parece que sí. Creo aunque que era de. Cuando te detienen. No sé. Decir, pues, es que nunca me lo detuvieron y me tuvieron. ¿Cómo que no? Cuando no te detienen, pues si es por cualquier cosa, igual no pasa a mayores. Pero. Sí, pero. Si es por algún motivo, pues político o algo de esto, lo que suelen hacer es aprovechar al máximo todo lo que esté dentro de la legalidad y a veces fuera, pues, pero lo que está dentro de la legalidad lo llevan al máximo, eso siempre, bueno. Como debe ser, ¿a quién se le manda a meter su política ni mierda? O sea, que imagínate lo que debe pasar en esas 72 horas. Joder, que, pues igual tienes mucho placer. Son 72, ¿no? Sí. Luego tenemos asistencia letrada. Esto debe ser aprender a leer y escribir, ¿no? Pues, asistencia ¿no? letrada. Eso es para escribir. Vamos a... A ver, ¿pero dónde leíste? Es que bueno, estos derechos son para reírse de ellos. El de la libertad de expresión, ¿tú qué crees? ¿Qué va? ¡Oh, Dios, chaval! Esto es increíble. Joder, si no rayos de estas como Cuca, la radio Cuca, pues no estarían subvencionadas y la libertad de expresión, ¿no? O subvencionadísimas. Hay que decir que el señor... Por favor, hay que decir que el señor... ¿Cómo se llama el señor de aquí? El presidente de Asturias, Areces, ¿no? Bueno, que nos subvenciona todos los meses, joder, que nos da quien da paga. Sí, Gabino con su gabinator. Y bueno, no rindes el caminato. Qué heavy. Las libertades de expresiones están todas a la orden del día. Y la de prensa y la de no censura. Bueno, sí, eso forma pues, parte de la libertad de expresión. De cago en Dios. Estresión. Estresado. Estamos todos aquí, cago en Dios. A ver, yo estoy estresado hoy. Yo estoy estresado leyendo esto, tío. He traído unos temazos ahí que no me van a poder sonar. Pues hasta que yo. Venía muy contento con las adquisiciones. Derechos políticos. Tenemos derecho a la participación. ¿Y cómo se participa? ¿Y esto para qué cojones nos sirve? Digo yo. Una participación que a mi parecer no sirve de nada. ¿Pero es una participación de qué? ¿De lotería o...? No sé, debe ser de esto de votar y eso. Que yo nunca fui, pero... pero bueno. No seas mentiroso, que sabemos que votas todos a la Falange. A la... ¿cómo se llaman estos? Al movimiento a las juventudes comunistas, alguna de esas, al partido comunista. A estos que ponen la oveja negra dándole una patada del corrillo. Y todo la eso. Falange. La legión, joder. Bueno, joder, las de Democracia Nacional. Democracia Nacional. ¿Cómo no vas a saberlo? Y la Falange también. Bueno, que para mí, ahora hablando en serio, participar en un sistema corrupto, pues... pues es hacer que se vuelva más fuerte, por ejemplo, si se cambia algo en el, por así decirlo, para mejor. Jóvenes de hoy en día. La sindicación. ¿Qué tienes que decir tú de la sindicación, Pedardo? Tú que eres un experto en sindicalismo. Ay, joder, pues por ejemplo, que hay buenos sindicatos. Estás en la CNT, ¿no? No, que vale, no estoy en la CNT, estoy en la CNT, no... nah. Es que son muy radicales. Son muy radicales para mí. Y estoy más... soy un poco más progre. Estoy en el sindicato de estudiantes. De pocos y maleantes. Bueno, ahí los demás derechos, asociación, pensión, todo puta mierda. ¿Pensión? Cago en Dios. Nah, no me cunde mucho estas asociaciones. Derechos a la reunión, solo si es súper clandestina y. ¿Eh? Y ahí no. Eso me lo pone. A la reunión, cago en Dios. Eso que no parece. Ah, vale, vale. Ya, ya vemos las notas que tomas en clase. Derecho. Eso, hostia. Derechos de toda. Que no entiendo tu letra, macho. Derechos de educación. O sea, derecho a ser un borrego y a que te adoctrines, ¿no? Sí. No. Joder, pero bueno, es que estos jóvenes de hoy en día. Es que. Y ya están radicales, bueno. A la libertad de enseñanza, ¿eso va junto con la educación? ¿O qué pasa aquí? Libertad de cátedra. Ah, que no le funciona los libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza quiere decir que puedes estudiar o química. O física. O si no, pues física, matemática. Física o química. Bueno, mira. Yo tengo una idea. A quien venga a robar los vinilos, le hacemos un regalo. Bueno, y para ir acabando así, tenemos también derecho a trabajo digno. Que no. Vete tú a saber qué trabajo será digno, porque yo no conozco ninguno. ¿Cómo que no? Todos los trabajos son dignos. Mientras cobres. Sí, sí. Sí. Eso de trabajo voluntario. Bueno, y luego... tenemos también derechos económicos y sociales, como son la vivienda. Tienes derecho a estar 40 o 50 años pagando una hipoteca. Como debe de ser, como los buenos españoles. Qué heavy, cha. Qué heavy. Las necesidades básicas cubiertas. ¿Eso que es cagar y mear? Pues debe ser, sí. Yo creo que si tienes ganas de cagar y no te sale, pues te compran un... ¿cómo se llama esto? Que te meten... No puedes mear en la calle. No puedes mear en la calle por lo que yo presupongo que tampoco puedes cagar. Entonces no... Bueno... Vamos a hablar de hablar de cagar. Mucho sí, derecho vaya. A necesidades básicas. De hecho, y de hecho a la propiedad privada. Cago en Dios, ¿qué sería de nosotros sin la propiedad privada? Uf, joder. ¿Qué sería de tus unidos sin la propiedad privada? Sería de todos. Cago en sin Dios. La propiedad privada es que... todos rayados. Cago en... Y bueno. Te podría entrar en casa con cualquiera ahí drogadicto y violarte. Cago en... Lamerte los huevecillos. ¡Comerte la comida! Bueno, que cago en 10. A ver si conseguimos hacer funcionar aquí. Que venga alguien a agarrarnos, joder. A ver, vamos a tocar aquí todos los botones. En fin, que... y a ver si funciona. Estos... ay. Que estos derechos... supongo que estaréis de acuerdo con nosotros que... que la estamos mayoría a favor de como, todos ellos. Se quedan solo en palabras. No, y ni siquiera en eso, porque a veces las palabras... esa constitución de mierda, joder... que nos están llamando, que nos están llamando. A ver, a ver si por lo menos son una llamada o si nos solucionan los vinilos. Hostia, tío. ¿Sí? Hola. A ver, ¿quién nos llama a Radio Cuca? Bueno, recordad que estás escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños. O también www.radiocuca.org. Sí. Y a ver quién tenemos ahí en el teléfono. ¿Es para meter en antena? Sí. ¿Lo metemos en antena o no? que mira a ver si... Ah, es para solucionar si, el si tema hay... este de los vinilos. ¿El qué? Pues puede ser. A ver, dale. ¿Tienen que estar encendidos? No están pulsados ninguno. Ah, aquí, debe ser. ¿Qué sería ahí? Ahí, señor. Vamos a probar un momento, a ver si nos funcionan los discos. Bueno, sí, vamos a probar. Ya lo acabamos de solucionar. ¡A un país! No sé qué ha pasado, pero lo hemos solucionado. Ahora ya podemos continuar bien con este nuestro programa. Y esa persona que ha llamado, si quieres, se lleva un CD de Antiplayas. Un CD de Antiplayas, ¿por qué ha llamado? ¿Quién era? No os comento. A ver, vamos a... Y bueno, pues ahora ya tenemos aquí el tema este de Pelardo que ha traído. Vuelve a ponerlo en su sitio. Busca el corte ahí. Oye, tío. Y bueno, pues era la canción, como habías dicho antes, de IAF, ideal antifascista, y se llamaba Niños de la Guerra, ¿no? Pancho. Estoy... Estoy revolucionándolo. Bueno, pues muchas gracias a esa persona que nos haya... para ella. Ha llamado. Y un besín de pelar de la Venga, que suene los IAF. Vale. Ahí teníamos a los IAF y que, bueno, que ya podemos ahí continuar con normalidad. Menos mal, nos hemos pasado canutas aquí intentando arreglar esto desastre. Que a ese compañero de la radio que nos ha llamado y que, bueno, vamos a dedicarle una canción de un grupo de psicobilly, Los Cramps, que la tiene ya pobre preparada, no sé cuál tiene pensado poner. Human Fly, ¿no? Esta canción es para que mueva su flequillo. Y para que mueva el esqueleto. Venga, pues... Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué haces, hombre? Nada. Pues venga, Los Cramps. Use a germ warfare. Ahora ahí teníamos a los Cramps. Hay que decir que este programa está siendo un puto caos. Un poco de desastre, pero bueno, ha sido por esto de los vinilos, que a partir de ahora vamos a volver a coger ahí este magnífico ritmo. Pues sí, siéntate, que no se te oye nada. Pues ¿cómo ahí, que no? Tú la voz preciosa. Ahí sonaban los Cramps, un grupo de los más míticos del psicobilly, de estos grupos que combinaban rockabilly pues con boom, por así decirlo. Y sí, ¿os ha gustado o qué? A mí me ha dicho Pobia que se va a dejar del Libit y esas mierdas y se va a pasar al psicobilly. Me va a pasar al psicobilly, vaya. Pero tienes que empezar a pintarte blanco y eso, ¿no? O si... Bueno, lo de las pinturas podemos dejarlo. El psicobilly va por dentro. Y bueno, vamos a ver si cogemos ya bien el ritmo. Voy a poner una banda punk de Alicante. Pues... De me parece que había surgido en el 79. Sí, surgió en el 79 y se disolvió en el año 83. Y eran pues los Urgente. Y me parece que tengo entendido de leer alguna entrevista hace mucho tiempo o algo así, que ahí en Alicante solo había dos punks y por eso solamente eran dos en el grupo. Y ¿cómo son leyendas urbanas? Pues no lo sé. Que alguna vez pues iba otro a tocar el bajo o algo así con ellos, pero que lo que era la banda eran dos componentes, me parece, ¿eh? Tampoco lo aseguro. Y bueno, esta lo que tengo aquí es un, cago en Dios, es un disco de un EP de un 7 pulgadas con 4 canciones grabadas en el 82, por ejemplo, la que voy a poner, y una en el 83, pero bueno. Y la que voy a poner se llama Estamos como una cabra, que es un temazo. A mí este grupo la verdad que me gusta mucho. ¿Qué tienes que decir vosotros de Urgente? Pues cuando lo pusiste en tu casa me cundió, vaya. Yo hoy me he echado unas buenas risas pero escuchándolo. Es que yo había escuchado otras canciones de sí, bueno, que están en este EP. Las que están en los recopilatorios del, por ejemplo, el Viva la Pan o el Días de Destrucción, ¿no? Sí. La de Radio Alicante Muerta, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay que decir esta portada, que es un color... Es que es una portada horrible, vaya. Sí, sí, a mí me levanta dolor de cabeza. Me tengo que tomar una aspirina cada vez que la veo. Es una portada muy punk. Lo único bueno son las fotos que salen los dos, con uno con la batería y otro con la guitarra. Así de todas formas, son fotos horribles, pero bueno, bastante cutres. Pero, y pues bueno, el punk, si no es el cutre. La canción se llama Estamos como una cabra y habla pues un poco por lo que le pasa a Pelardo por su cabeza y eso, ¿no? Sí. Es que no sé qué decirte ya. Porque, cago en Dios. Dejémoslo. Bueno, pues. Oye, no te cagas en Dios. Que suene el primer corte de la cara B. Estamos como una cabra. Venga. Y ya veréis, a ver si os gusta. Escuchar bien la letra. ¡Idiotas! ¡Seguro que estamos! que no aprendemos a ser sinceros. No prestarnos atención. No hacer caso de lo que hablamos. El batería no usa calcetines. Somos suficientes morales. Teníamos a los urgente. Esto es punk, cojones. ¿Qué es, bicho? ¿Qué, se ha dado la cabeza? ¿Tú cuántas veces crees que le han dado la cabeza a esta gente para hacer letras y canciones de este tipo? Yo creo que desde que nacieron. ¿Y eso que hacían, tú crees que se puede llamar punteos o...? Son puntos increíbles de heavy metal. Y por otra parte, también otra de las frases que más que me gusta de esta canción es que el batería no usa calcetines. Que bueno, a decir verdad, casi mejor no usar calcetines a usar calcetines llenos de mierda, como otras baterías que yo conozco por ahí, como por ejemplo el de Gripe A. Bueno, tiene los calcetines que eso da pena verlos, vaya. Da pena verlos. ¿Y qué decir de los calzoncillos? Pues si tiene los calcetines que da pena verlos, de los calzoncillos ya mejor no decir llenos nada. Llenos de ese líquido que sale de su pene, llenos de cachitos de mierda y eso. Pero bueno, estás más rano. Es broma, hombre. Y cayó muy limpio el chaval. Sí, arreglarlo ahora, cabrones. Un abrazo. Y vecinos donde quieras, ¿eh? Pues que esto era pum desde Alicante y me cago en Dios, que... Alicante. Que es una maldita guarrada que está de puta madre. Qué gran sitio, Alicante, ¿eh? Esto está grabado en Elche. Ahí estuvimos nosotros, en Elche. Pues claro, y unas cuantas veces. En Elche. Y bueno, pues ahora le va tocando... ¿Te sentiste muy cerca de Urgente? No, la calle no las conocía. Me sentí cerca de la Dama de Elche y de repente de Alacant, bueno, y de Alicante. Hay que decir que la Dama de Elche también es bastante punk. Bueno, ahora ya, pues no mucho, pero tuvo una época bastante pum la dama de Elche. Yo creo que era más disque pum, ¿no? Escuchaba de charge y eso. Qué va, que si le pegaba el speed y todo. Y bueno, que le toca pelar de ahora. Así quedó la pobrecilla. Bueno, ¿con qué vamos, muchachos? Vamos. Te toca a ti, así que tú nos dirás. Ya lo sé, aún decir. Con este recopilatorio que debemos tener en todos los programas. No, hace tiempo que no lo traigo yo, que hasta ahora era lo único que lo traía. Pero ahora yo se lo robé a Poveda, ¿no? Y este es el Russia Bound Finland. Vamos a poner un grupo que se llama Nato, espero pronunciar bien. Y con su canción Lela tú, que tú estás aprovechando el cruce finlandés. Es muy larga de leer y eso, la letra, entonces perdonad si me confundo. O sea, la letra, el título de la canción. La canción se llama Nazi. Bueno, eso era todo. Que viene a ser nazi, ¿no? Bueno, pues vamos con ella, ¿no? Es que dice, dile a tu abuelo si te confundes y solamente hay que decir nazi. Porque... Pero a ver, yo lo digo para que aproveches tu es que, finlandés. Como ya dejemos muchas veces a Pelardo, nos pagan, o sea, nos pagan por tener aquí a Pelardo. Tú eres tonto, ya le pagan por echar. Bueno, venga, que suene ahí. Nazi. Como coño se dijo. Teníamos a los Nato, pum finlandés, que nunca falta aquí, me cago en 10. Es que hay que decir que somos unos enamorados del pum finlandés. Unos más que otros también. ¿Por qué no dejas de gritar y te vienes aquí a hablar al micro? Porque tú guardas del vinilo este. ¿Dónde Gerardo, bueno, nos habláis desde la lejanía. Y que como todo el hardcore finlandés está bastante bien. Ya estamos aquí. Finés. Llámalo X. O llámalo ahí. Llámalo Raz. Ahora te va tocando a ti. Al americano, al yankee. Lo que viene siendo a mí, pues sí, nunca mejor dicho. Porque... Qué bien te conozco. El tema que voy a poner es de una banda que a pesar de ser americana, tiene bastante... hay bastantes aires así fineses, como es Crucifix. Por lo menos se distinguía de otras bandas de hardcore de la época, de americanas, en que eran bastante antiguar y el tema de guerras en sus letras. ¿Y qué pasa? No, que Pelardo pensaba que el Crucifix salía en el Russia Bound Finland. fue un error de cálculo. Tantos conocimientos en la cabeza no entran. No pasa nada. Demostrando su sabiduría punk. Me lo perdonáis, ¿no? Bueno, que siga aquí el señor. El señor, oye, el señor nada, no me jodáis. El señor bueno. Punk. Y bueno... La canción se llama No Limbs y bueno, luego cuando la pongamos voy a comentarla un poco porque como es en inglés, seguramente no entenderéis mucho. Bueno, que nosotros lo sepamos no quiere decir que la gente no lo sepa, ¿eh? Ya, pero me costaba hasta a mí escuchándola, a veces pronuncia un poco... ¿Pero tú que tienes mucho en inglés? No. ¿Entonces? Ah, todo por culo, pero... Venga, bueno, que... allá va. La Crucifix. No Limbs. Without a mask, it's not for jobs, be the next unknown soldier. Bueno, pues ahí sonaban los Crucifix. Qué bueno. Y bueno, esta canción voy a comentarla así un poco. Anti-War. Y dice: no perdonamos el asesinato en masa, no creemos en esta tortura humana, no vamos a tolerar este dolor. En vuestra maldita guerra nadie gana. Su puño... Bueno, y luego dice como que el puño de hierro hace al pobre trabajar la tierra, que luego labran el suelo con sus bombas y lo fertilizan con la propia sangre de las personas. Y la última frase, que es una pregunta que a mí me gusta bastante, dice: ¿es el niño aún no nacido el próximo soldado desconocido? ¿Tú qué crees? Pues... que sí, es probable. Por los gestos que has hecho con la cabeza. Pues sí, no hace falta. ¿Qué vamos ahora, señor? Pues si os parece leer aquí un texto. Seguirá viendo el ejército por bastante tiempo. Y yo creo que es necesario. Y quién sabe si tu hijo Pelardo. Yo no te voy a tener hijos. En todo caso, se irá a la guerra. Pelardo es el grupo, joder. Pero a ver, yo soy Castrati. De aquí está maravillosa voz. A ver, pero el ejército no es necesario. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho en anteriores programas, joder, para defendernos de los alienígenas. Como esto de aquí, ¿no? Pues sí, esto no. Bernardo, esto no nos están escuchando ahí. No te están viendo, no hace falta que señales. Coño, ¿no viste la peli de Mars Attack? Esa. ¿Cuál? Que había unos alienígenas que decían atat, atat. Attack. Yo creo que estos eran componentes del grupo que pusimos la semana pasada. Attack, ¿no? Los de. Attack. Cosa que se habían ido a vivir a Marte. Bueno, dejemos de desvariar, que ahora vamos con un tema un poco serio, ¿no? Pues sí. Algo que no venimos, que no hacemos, pues, habitualmente. Por falta de tiempo. Pues falta de tiempo tampoco. Porque no hace falta demasiado tiempo. Porque somos unos pagos. No, no lo hacemos porque no lo hacemos y ya está. Pero que bueno, que vamos a leer un pequeño texto y que a mí me gustaría, pues, seguir con un poco de continuidad, ya que este fanzine que tenemos aquí es bastante aprovechable. Se llama Veganismo y Ecología para una Alimentación y una Sociedad No Depredadora. Pues que trata el tema este, pero desde una perspectiva más ecologista que nada, que más ecologista que desde el punto de vista del sufrimiento animal, que bueno, que suele ser con razón la principal causa para la gente que se convierte a... que deja de... Pues sí, aunque también lo entiendo por los productos animales. Por el ecologismo también lo entiendo, porque si no tratamos bien a nuestra madre tierra, luego ni sufrimiento animal ni hostias, nos vamos todos a tomar por culo. Pero sí, claro, eso. Por supuesto, es lógico. O sea, eso por también, supuesto, pero que también es de peso. Me refiero que una de las principales razones, o la principal razón en la mayoría de los casos que toma, o sea, que tiene la gente para convertirse, o sea, para hacerse vegana o vegetariana, es el sufrimiento animal. Y luego hay, pues, otras cosas por pose detrás. Pues sí, también hay muchos veganos por compose. Seguramente hay aparejos que por pose, me cago en Dios. Yo conozco a dos. Sí, yo tres o cuatro. Y bueno, esto sería, que chicos. Joder, que pues otras de las razones, aparte del sufrimiento animal, pues son esto, el ecologismo, o por ejemplo también puede ser pues un reparto más equitativo de la alimentación, y pues hay un sinfín de razones detrás de ello. Salud, por ejemplo. Pues sí, salud, claro, otra de las salud razones. Es también una razón bastante importante. Sí, sí, porque casi yo creo que la porque por ejemplo el consumo de carne pues aumenta problemas sanitarios, como pueden ser enfermedades como colesterol, cáncer o osteoporosis. Y de ahí viene el infarto. Entre otras, pues también. ¿Qué persona de una edad más o menos, bueno, voy a decir un poco avanzada, no tiene o no se habla entre ellos problemas de colesterol, osteoporosis y eso? O los cánceres, que la verdad que influyen muchos factores. Ah, otra, bueno, también entra parte dentro de la contaminación, pero, o sea, del ecologismo, se dice que es, si no la principal, una de las principales causas del calentamiento global, y que contamina la producción de ganadería más que todos los medios de transporte juntos, que ya es bastante. Hostia, pero si joder, hostia, bastante es muchísimo. Pero a ver, que joder, las vacas, por ejemplo, cuando mean, echan o sea, contaminantes. Los gases que se emiten a causa de la producción de ganadería intensiva son mayores que por los medios de transporte. Y no solo son gases, son, por ejemplo, es bastante heavy eso, tío. O sea, para ser claro, la mierda que cagan. Pero gases que se emiten a la atmósfera. Ya, pero también luego las. Joder, cuando cagan los pobres. Que las vacas. Ejemplo, que las vacas tiran muchos pedos, tío. A ver, no, pero por ejemplo. No hace gracia. Cuando cagan, tío, que los tiran todos al río y luego el río se contamina y cosas así. Pues sí, ya. Esto ya lo contaremos si seguimos leyendo a este fanzine. Aquí, por ejemplo, dice que el 50% de la contaminación del agua en Europa es consecuencia de la masificación de la ganadería. Pero esto ya lo leemos en anteriores programas. Si os parece, empezamos. Pues. O sea, en próximos programas, me cago en 10. Empezamos a leer. La introducción no la vamos a leer, pero el primer apartado y el segundo, sí, eso que es muy corto. Y ya, si eso, pues en otros programas retomamos con otras partes de este fanzine. Que está editado, por cierto, por Tierra de Fuego, que es bastante mítico en fanzines. De material, pues, anarquista o algo así. Una alimentación e insostenible, así comienza el título. Leemos, por ejemplo, un punto cada uno, ¿no? Vale. Bueno, empiezo. Según la argumentación ecologista clásica del veganismo, la alimentación a partir de los animales es escasamente eficaz, ya que consume muchos recursos y genera mucho más contaminación que la alimentación vegetariana. Podemos definir la eficacia en la producción de alimentos como la relación entre las cantidades de alimentos que consume el ser humano y todos los procesos generados para que ese alimento llegue a su plato. Agricultura, ganadería, industria, transporte. La producción de alimentos a partir de los animales es escasamente eficaz porque se coloca en la cúspide de una cadena alimenticia con diversos niveles. Siguiendo la jerarquía humano-animal-vegetal, sin embargo, una alimentación completamente basada solo tendría un nivel, humano-vegetales. Lo que implica, al mismo tiempo, una reducción de consumo de vegetales para alimentar a un ser humano al menos 10 veces menos, pues el rendimiento de la ganadería en relación con los vegetales de forraje que consume raramente sobrepasa el 10%. El consumo de productos animales conlleva no solo a una mayor producción de vegetales, que en el caso de una alimentación vegetariana, sino la multiplicación de las etapas de producción, ganadería, carnicería, que sería transporte, congelación, preparación, embalaje, que multiplican igualmente los desechos, los productos potencialmente contaminantes. Las consecuencias de nuestra alimentación cárnica y láctea tienen tintes dramáticos para los suelos, las aguas subterráneas y de superficie, los bosques y la atmósfera. La respuesta del veganismo a estos problemas es reducir todas estas pretensiones sobre el medio ambiente, eliminando la ganadería, lo que reduciría igualmente las necesidades indirectas de vegetales. ¿Sigo leyendo el sustento? Pues sí, lee el sustento, el siguiente apartado, ya que es corto. El sustento. El consumo de animales, los cuales se alimentan de vegetales, es para humanos una forma de alimentación indirecta. Por lo tanto, para obtener la misma cantidad de calorías o proteínas, se tendrá que cultivar de 5 a 10 veces más vegetales como forraje para producir pan. En 1990, el 50% de los cereales cultivados en Suiza, el 70% en los Estados Unidos, fue destinado a la alimentación de los animales. ¿Estamos hablando de despilfarro? Pues Esto ya no entra dentro del fanzín, pero sí, vaya. Lo pone ahí, ¿eh? Ya, lo de la respuesta, la de sí. Ah. Y bueno, pues eso, que por mi parte estaría bien seguir trayendo algún texto de estos. Yo creo que podemos hacer una parte del programa que sea todo leer este fanzín. Pues sí, que bueno, que tampoco es muy largo, así que no nos llevará muchos y eso programas. Pero bueno. Estaba bien que lo leyera la gente también, porque en mi casa piensan que estoy en una secta por esas cosas de no comer carne. Es que lo estás. Es que una secta no es eso. Por una parte se tienen que enterar de lo que es una secta y por otra... Le va a dejar el fanzín a tu padre. Es de... Me quiere normalizar, chaval. Lo que se pretende con este tipo de cosas es simplemente ser más libre, tanto a los animales como a ti, así que... Oye, quedamos un poco más de tiempo. En una secta no tiene nada que ver con esto, vaya. Pero sí, es bastante habitual en la gente decir este tipo de cosas cuando ve que algo se sale de la normalidad. Pero, o sea, es que esto ocurre lo mismo con cualquier tema. Sí, sí, con cualquier o casi cualquier tema. Vas a una asamblea y piensas que te comen la cabeza, que pones ahí a escuchar a un tipo hablar. Eso sí que me parece heavy. Ahí en lo alto de un pedestal. Y todo. Ambos, los tres sabemos quién es el líder. Bueno, ¿qué os parece si vamos con la siguiente canción? Porque estamos ya a final del programa y nos queda la mitad todavía de canciones. Nos extenderemos un poco, no creo que nos echen. No, no, hasta y media así igual aguantamos. A ver. ¿Qué va? Yo ahora voy a poner una canción de los Frenopatics que se llama... Bueno, es la primera canción del disco este recopilatorio editado por Becore, Nacidos para Estorbar, Nacido para Estorbar, bueno, un compilado de varios grupos, y la primera canción, que es de Frenopatic, se llama Haz de la muerte un amigo, y que, bueno, es una banda que para mí me gusta mucho, de Barcelona, pues del año 81, y bueno, que suene la canción y luego comento brevemente sobre los... No, del año 81, no, del año 80, perdón. Bueno, allá arriba, allá abajo, no pasa. Comento, pues, algo sobre los Frenopatics. Venga. Pues se voy al Play. Play y Records. Pues ahí estaban esos Frenopatics. Corta pero contundente. Qué pedazo de canción, ¿eh? De canciones, porque las tres que salen en este recopilatorio son muy grandes. Y bueno, voy a... De tamaño, porque de duración no. No, de tamaño y duración viene siendo lo mismo, yo creo. De gustosas. De calidad tampoco, pero cago en Dios de eso. De prestosas. Pues, bueno, voy a leer así un poco por encima lo que trae aquí el... El 12 pulgadas este, pues en el insert este, sobre los Frenopatics. Frenopatics se forman a finales de los 80 y un año antes eran simplemente un nombre para definir una pandilla de punks descerebrados, según la prensa, que aterrorizaban Barcelona. Y con la entrada en el año 80 de Ángel como vocalista, la banda se consolida con Xavi Sioc al bajo, Cirera a la guitarra y un jovencísimo Boliche a la batería. Bueno, este será Boliche, el de la subversión. Subterráneo en Kiss, chaval. Mágico, Boliche. Un joven. Y actuaron en directo en contadas ocasiones. Eran conocidos por sus rencillas con los Moss, las broncas y la mala prensa por su música, ya que no llegaron a editar nada en ese momento. Durante su corta existencia grabaron 7 temas en el local de ensayo, que años más tarde se disolvieron en el 84, y aparecía un casete recopilatorio con estos temas. Y bueno, pues aquí se recuperan tres de ellos del máster, y que tiene pues bastante calidad, según dice aquí, comparado con las copias que circulan por ahí. O sea, que Cernopatics le pasaba un poco lo de Gripe A, que aterrorizaban Barcelona, Gripe A aterrorizaba a Avilés, ¿no? Avilés, y no te olvides que Asturias entero. Avilés nos aterroriza a nosotros, más bien. Salen todos los días en un periódico llamado Nueva España de Avilés, sale Gripe A. Sí, sí. Venga, tonterías aparte. Sigamos. Te toca, Pelardo. ¿No te toca, Pobe? No. Ah, pues voy yo. Vamos a poner ahora un tema de la broma de Satán. Un grupo de Australia, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, son australianos. Es conflicto mundial. ¿Qué decir de este gran grupo australiano? Pues que no son de Australia. Sí, hombre. Yo creo que son famosos por tocar en todos los puticlubs. ¿Puede ser? Sí, pues yo según tengo entendido, está... Bueno, y las bandas de Madrid de aquella época, unas cuantas tocaban también en puticlubs, y porque era las salas que había en la primera época, pues donde tocaban los grupos punk. Joder, pues a ver si hay por aquí un concierto en algún puticlub o algo. Pues no, porque hablando en serio, los puticlubs son una auténtica mierda. Ya, ya. Hay que decir que este disco, que lo acabo de comprar hace por la mañana, se llama Así Hicimos la Guerra. La portada me encanta. O sea, hay un grupo de punks, me imagino que sean ellos. La han hecho, pues esto lo pudo haber dibujado Pelardo, porque el dibujo es una auténtica guarrada, vaya. Pero es brutal. Bueno, Pelardo yo creo que lo habían hecho un poco peor todavía, pero... Sí, pero Pelardo parece un niño pequeño. Pues esto es de un niño, pues si no es pequeño, de 10 años como mucho, vaya. Que viene con un fanzine que pero también. Pero está bien. Dibujos bastante cómicos, que todavía no está por leer. Sí, un cómic, ¿no? Eso es lo que trae. Y la letra habla de la noche en que las bombas estallaron. Que habla del holocausto, de cómo los rusos juegan, los americanos juegan al póker y los rusos al ajedrez. Sí, que aunque sea un grupo punk, pues una letra que suele ser bastante mítica de los grupos Tis, ¿no? Sí, por eso la puse. Tenía pensado poner la mítica de ellos, de Baila Pogo Sur Nazi, pero decidí poner esto por hacer honor al nombre del programa. Que tampoco hace falta hacerle honor tanto rato, pero bueno. Vamos con la broma de Satán, conflicto mundial. Que suene ese punk desde Madrid. No, no, desde Australia. Cualquier otro es como Urgente o ¿cómo se llamaban estos otros? ¿De quién? ¿De dónde? Que sonaron hoy. Los Frenopatics. Sí, por ejemplo. Ah, no, es que son más hardcore ellos. Estos son los Frenopatics sí que son. Hombre, los Urgentes hardcore no son. Bueno, los Frenopatics son, hardcore, son más de coña, yo creo. Es mi opinión, vaya, para gustos colores. Pero bueno. Bueno, pues ya la canción que hemos puesto hoy, yo creo que sí. No, es de coña, está de puta madre. Nada, sí, cunde, pero bueno. Y bueno, que como ya nos hemos pasado, si eso, vamos tirando millas con la siguiente canción, ¿no? Para que no se alargue esto demasiado. Pues sí, me toca a mí. Pues... ¿Con qué nos vas a deleitar? Con un grupo llamado Electro Yonkis, que como su propio nombre indica, no tienen pinta de... Bueno, anécdotas de que tocaban desnudos y se ponían las chapas en la carne. En la contraportada del disco ese que tenían salía, no me acuerdo qué componente del grupo, desnudo y con un teléfono de contacto. Bueno, bastante por si, sexy, ¿no? Por si os interesa. ¿La habéis llamado? No, la verdad que no. Seguro que lo podemos llamar. Es de los míticos que solo quiere, seguro que solo quiere follar. Solo, todo lo hace, tiene un grupo y toca por follar. Sí, como la gente está de gripeada también. Pero esos no se comen ni los mocos, vaya. Porque ni siquiera saben tocar. Lo que pasa es que se comen unos mutuamente a otros. Y pues no precisamente sí. La carne. Bueno, la canción tampoco sabía muy bien cuál escoger de esto. Solo quería que sonara porque musicalmente, bueno, son un poco bastante ramonianos. Y bueno, esta canción trata sobre la vida de un mercenario. Ya sabéis, estos que matan por dinero. Y bueno, un sicario. No quería coger una que hacía que hicieran alguna mención a las drogas, así que bueno, al final cogí que esta. La droga te está perdiendo, pobre. Bueno, es que tengo que evitarla, tío. La droga es salud. Tienes que evitarla, muy bien, has hecho bien este programa. Bueno, pues ahí va la canción esta de Electro Yonkis, El Mercenario. Estaban los Electro Yonkis, punk ramoniano desde Zaragoza, muy yonki. Como tú. Hay montones de bandas punk en Zaragoza, ¿eh? ¿Y montones de yonkis? Nada, pues sí, por lo menos eso dicen los antidroga en una de las canciones. O sea, en una intro, sí. Que les gusta mucho la droga y el speed a la gente en Zaragoza. Es que speed es sano. Y bueno, pues... ¿Qué decir? ¿Has puesto el disco ahí? Sí, sí está perfectamente. Ahora tienes, pues bueno, de... tienes que hablar. Sí, claro. Y tú también, todos. De bueno, que tenemos aquí unos discos para distribuir. Si a alguien le interesa y eso, Bueno, los discos son de Sistemas de Aniquilación y Scato, unos LPs, y luego también unos... Es el LP. Sí, esto es el LP. A 7 pero, euros. O sea, el... A ver, el LP es con Scato. Sí, sí, eso he dicho. Sí. Y el otro es con Warbeatings. Es que no, no hemos dicho un 7 pulgadas también de Sistemas de Aniquilación y Warbeatings. Que bueno, Sistemas de Aniquilación no es una banda muy conocida, pero son de Perú y hacen... Pues hacen divid. Y si a alguien le interesa... escribirnos a diasdedestrucción@hotmail.com y allí podéis contactar con nosotros pues para el disco o también para cualquier cosa que queráis hablar con nosotros del programa o lo que sea, pues también. Y pues entonces, ¿por cuánto se vende más o menos así? Pues eso, el 12 pulgadas es a 7 euros y el de 7 pulgadas a 3 euros. Bueno, pues... Y bueno, pues esto... lo distribuimos con intención de sacar un humilde proyecto adelante, ¿no? No, esto no sabemos mentiras, lo distribuimos para poder comprarnos un nuevo coche. Lo distribuimos para sacar dinero y para comprarnos mucha droga. ¿Qué va? Para nuestra propia autogestión. No, hombre, pues para ver si... Un futuro proyecto de Distri. Tenemos ahí... pues una posible... y que lo más seguro que sí, que salga para adelante... aunque igual es hablar antes de tiempo, pero lo más seguro que salga para adelante, pues una coedición con más sellos de Mocharge, que si sale eso para adelante va a ser, para mi gusto por lo menos, un pedazo de 12 pulgadas. Y bueno, pues eso, que si queréis los discos o contactar con nosotros para lo que sea, nos escribís a diasdedestrucción@hotmail.com. Sí, podemos decir eso. Sí, y bueno, que nos comunican también por el chat el señor Castol, a ver... que si la gente que monte conciertos, saque fanzines o similar o lo que sea, pone, me avise a sick.of.javin.fun@gmail.com. Sick of. Esto es para ponerlo en el boletín de diciembre. Lo demás no lo leas. Y que solo les ha llegado, bueno, hostia, esto no. Que nosotros, si sale eso para adelante, ahí estamos. Y bueno, vamos a recordar el eso. Teléfono del programa por si alguien que nos esté escuchando quiere llamar y llevarse ese CD de los Antiplayas de regalo. Pero... O ya lo hemos regalado. Bueno. Hostia, no, ya lo hemos regalado. Pero bueno, que les regalamos otra cosa. Sí, y... que nos llamen, que unos fanzines y... que siempre y algún CD, pues se lleva para colaborar la foto del perro dedicada. Con el programa. Nos pueden insultar o aportar algo. ¿Cómo era? 985... 298137. Pues llama ya. Que nos llame si alguien quiere hablar con nosotros. Esperamos. O colaborar o lo que sea. Y también por si quieres estancias prohibidas. Y bueno, pues eso, que hablábamos del de los discos estos de Sistema de Aniquilación y Sistemas. Bueno, y Scato o Warbeatings, bueno, y vamos a poner el 12 pulgadas. Vamos a poner la canción, el segundo corte de la cara A, que es la cara de Sistemas de Aniquilación. Y la canción se llama... Vivir, amar, reír, luchar. Estoy buscando si encuentro las letras. Sí, están ahí. Y bueno, que suene y si eso comentamos o no comentamos o cómo sea. Yeah. Hay que decir que esta canción está dedicada a una tal María, que bueno, está, perdón, dedicada e inspirada a María, que falleció hace unos años. Y habla de eso, que de que cambiamos el mundo, que somos unos egoístas, que hay que cambiarlo todo. Pues ahí. Así lo que leo desde la lejanía. Pues eso, venga. Y ahora, pues ya estamos acabando, ¿no? Nos quedan un par de canciones, sí. Y bueno, pues vamos con... Está largando saco. Diclone, o no sé cómo se pronuncia muy bien esto, que es una banda de Japón, con influencias de los Discharge y los Disclose. Los Discharge, bueno, siempre tocan las narices. Unos enfermos del Divit. Me parece que son miembros de la cofradía del Santo Divit, esto, la gente, ¿no? ¿Tú eres miembro de la cofradía? Pues, sí. Bueno, yo a veces sí, a veces no. Yo conozco unos cuantos miembros. ¿Por qué a veces sí, a veces no? Porque según el día... Que estoy muy loco. Yo casi a más ti también, también te han dado en la cabeza, ¿no? Sí, como a la gente de Urgente y eso. A la gente de Urgente. Hay por ahí unos personajes de la cofradía del Santo Divit que son unos... Me ahorro las palabras que puedo decir contra ellos. Ya, ¿a qué me refiero? Ya las diremos, sí, ya las diremos cuando sea el momento oportuno. Y bueno, que eso, que esta banda de Japón, Diclone, que hacen Divis y la canción que voy a poner se llama Where Is It? De Enjoy Divis a Noise, un 7 pulgadas que tienen por ahí. Y venga, pues que vaya sonando. Espera, un segundo. Que se han equivocado el botón. Ahí teníamos. ¿Qué os ha parecido? Divit, impresionante. Desgarrador, dice el otro. Pues sí. De ruido japonés. Este Divit es de los que se te pone el miembro muy duro. Pues sí, es que en general el Divit es lo que hace. A mí por eso me gusta tanto. Pero depende de qué grupo. Hay algunos que son muy, muy, muy, muy... Erecciones muy enormes. Pues sí. Que te hacen... Y bueno, vamos aquí... Eyacular instantáneamente. Sí, vale. Pues, y a veces en la cama. Que yo no se está hablando. Es el bueno, tranquilo. Vamos a anunciar unos conciertillos que nos dicen por el chat. Vamos ahí, participa un poco el señor Povedano. Bueno, pues el sábado 28 de noviembre en el Hip Hop son... No sé. A las 8 horas toca... a ver. Es que te he intentado hacer la jugarreta y al final me lo estoy diciendo. Ah, que toca Juanita y los Feos. Este sábado 28 de noviembre en el Hip Hop. Con Imagen Nackers. En Oviedo. Bueno, calle Fuero número 4 a las 8 horas por 6 nabos. Como los tuyos. Tocan con Imagen Makers, o como se pronuncie esto, y lo organizan Discos Humeantes. Y bueno, luego... De Venerians. Esto de... Toca... Bueno, esto de Venerians es que lo hemos anunciado el otro día. Y Looking for an Answer, pero... Ah. No sé qué día es. Looking for an Answer más... Bueno, que vendrán Looking for an Answer, ya lo anunciaremos. Más Tragic Vision y... Más Catexia, que organiza el Green Mammoth. A las 8, del Bola 8, a las 5, perdemos el día. ¿A las 8? No. Sí, bueno, 8, ya lo decimos el próximo programa. Y bueno, pues, ¿qué os parece? Que ya me parece que nos queda cerrar el programa, ¿no? Sí. ¿No queda alguna cancilla? Hostia, son y 20, yo creo que ya lo cerramos. Ah, podemos... Sí, sí. ¿Ponemos una canción y cerramos? Sí, la que nos queda, es que solo nos queda una. ¿Cuál? Pues una que has traído tú. Sí, lo podemos cerrar con la CD. Ah, pues sí. Queda la canción de un grupo de hardcore americano que surgió al final de la primera ola en Nueva York, que parecía que iba un poco como más lento todo. Y bueno, un momento, que lo que decíamos antes de Looking for an Answer, el concierto es el día 5 de diciembre. Que gracias por la aclaración. Venga, cago en la puta. Y bueno, el grupo este se llama Solon Cromax y actualmente después de hacer así ruido hardcore, pues se pasaron al trash, la verdad. Y la verdad que me gustaba mucho más cuando era hardcore, pero bueno. Por lo menos aquí nos queda un recuerdo que voy a poner ahora. Bueno, vamos a despedirnos también, ¿no? Sí. Bueno, pues... Ya sabéis que estamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. En Oviedo y lugares aledaños, o en el... http://www.radiocuca.org/index. Ya me perdí. Pues que estamos ahí en radiocuca.org, joder. Vais a escuchar en directo y eso, que aquí seguiremos el lunes que viene a las 7 horas, a las 19. Pues con más punk crudo y no crudo y con mucho más punk que el mochero y con anarquía salvaje. Bueno, esa anarquía, yo creo que más comunismo que anarquía, pero bueno, no toques la polla, pelardo. Bueno, pues para despedirnos os dejamos con este temazo de Cromax llamado Don't Tread on Me, del 82, ¿no? Que viene a ser no me pises o no me American Hardcore. Eso, vamos. Y yo, como ya es tarde, no me da tiempo a comentar mucho. Puedes la letra. Comentar, tenemos tiempo. Sí. Ya puesto, pues, ¿qué más da? Pues el problema va. O sea, el problema sí. ¿El programa va? No. La canción va. Quiere decir un poco lo de aquellas personas de confianza que al final te apuñalan por la espalda y que. Y que, bueno, es que estoy leyendo conversaciones paralelas en el chat, que me está sorprendiendo mucho. Y bueno, eso, de que a veces gente de confianza que te lanza una puñalada por la espalda y al final de esta canción dice que la venganza. Qué dulce es. Venga, que pone ahí. ¡Mañana! Como claro. Esperar, hasta luego, monstruos. Venga, hasta luego, corazones, amor mío. Nos despedimos con este tema que ha traído aquí. Para algo llamarme al móvil, ¿eh? Va, Cromax. Don't treat on me. Don't treat on me. Del demo. I'm just Hasta la semana que viene, corazones.